Un pueblito aburrido. Flora Flores fue enviado por su madre a buscar huevos en los nidos de pájaros para comer en la cena. Como se le hizo tarde, decidió acostarse a dormir en el camino. Se acostó sin ver mucho por la oscuridad en algo mullido y calentito. Se acostó arriba de un pájaro que sin darse cuenta lo llevó a recorrer el mundo por... que todos lo perseguían para salvar a la persona que dormía arriba de él. Al fin, cansado de que lo persiguieran, el pájaro vuelve a Villa Reseca, un pueblito donde nunca pasa nada.